Padre, estoy cansado, ya no puedo callar más. Y aunque avergonzado hoy, te quiero confesar lo falso que he sido al decir que te seguí, conociendo tu camino, mi camino proseguí. Por eso, aunque no soy digno, quiero pedirte perdón. Te fallé, lo reconozco. Dame otra oportunidad. Me sentí desesperado, me olvidé de la oración. Decidí caminar solo y caí en tentación. Demostraba a mis hermanos lo que no era realidad. Y hoy te vi en el Calvario y comprendí mi necedad. Por eso, aunque no soy digno, fallé, lo reconozco. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad.